Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, muy bienvenidos de nuevo al Merit Podcast de Merit Station. En un día como hoy, en el que pasan cosas, ¿no? Mientras estamos iniciando los primeros instantes del programa de esta semana, se cuece, no muy lejos de donde uno está, por cierto, un debate que habrá de definir el futuro de este país nuestro, ¿no? El caso es que, fijaos si somos obedientes y, en fin, pues... siempre pendientes de vosotros, que nos estamos perdiendo algo que me imagino para muchos debe ser importantísimo y lo acabará siendo también para nosotros de alguna manera, por acompañaros una semana más en la grabación fiel del, en esta ocasión, capítulo o entrega número 10 de la quinta temporada del Merry Podcast de Merry Station. Pero más allá de ese debate, cara a cara, ¿no?, que enfrenta a los dos candidatos al gobierno de este país, digo, la que ha sido, yo creo, noticia destacada estos días ha sido por fin la confirmación o descubrimiento de ese megatón que Nacho Ortiz ha venido anunciando pues a bombo y platillo de hace unas semanas en el podcast. Por fin se descubría cuál era el secreto y es el regreso de un grande, de una leyenda del videojuego, sobre todo para los que ya empezamos a pintar alguna canilla que otra, al mundillo, ¿no? Al mundillo del ocio electrónico. Hablamos de Guillem Caballé, ya lo sabéis, el mítico presentador de ese también mítico programa que era Game 40 y que durante muchísimo tiempo nos acompañó los domingos por la tarde-noche, a los que en aquella época pues seguíamos un poquito el día a día de la industria. Digo que él vuelve a este mundo para hacerlo pues a lo grande, con un programa de noticias diario que en Merry Station vamos a poner ya a vuestra disposición dentro de muy poquito y que, visto lo visto y la reacción del público con ese piloto que hemos pues colgado hace muy poquito también, va a ser yo creo que algo distinto, muy novedoso, pero sobre todo la más de interesante, muy desternillante, porque este hombre es una máquina, se mire por donde se mire. En fin, ahora hablaremos de ello en más profundidad con Nacho y los demás, pero yo saludo a Bianca que anda por ahí. ¿Qué tal, Bianca? Muy buenas. Pues muy bien, Juan, una semana más aquí, sumergida ya de lleno en las redes sociales y viendo ya que nos están diciendo que a poco que nos esforcemos, nuestro debate va a ser mucho más interesante que el que está teniendo lugar entre Rubalcaba y Rajoy. O sea que aquí apuestan, además me dicen que tú eres mucho mejor mediador. Ahí estamos, hombre, que va a parar. Campo Vidal tiene ya sus años y el hombre pues no tiene lo que hay que tener. Don Nacho Ortiz, otro que sabe de lo que yo hablaba cuando pues comentaba quién es Guillem Caballé, esa leyenda. ¿Qué tienes que decir al respecto, ya que por fin se ha destapado el megatón? Muy buenas. Por fin, ha costado Dios y ayuda. Hemos tenido 3 semanas de retraso, he quedado fatal 3 lunes seguidos, además sin parar. Pero lo anunciamos en la presentación privada a usuarios de la beta de Merry Station 4, que es una realidad y también está a punto de salir ya, no digo más. Guillem vuelve al mundo de los videojuegos, esa leyenda de las ondas, del periodismo de videojuegos de la década pasada, hace 2 décadas, ¿no? Porque Game 40 se remonta a 1999, y un gran amigo de esta casa, y teníamos este proyecto de informativo diario, queríamos que fuera él, que aunase un poco pues el carácter que hacía con Game 40 junto con el de otros programas suyos como Rockola o Kabuki. Total, el resultado ha sido un informativo descarado, súper rápido, muy muy digerible. En 2 minutitos pues os va a contar lo que es la actualidad del videojuego, pero con su carácter canalla. Así que pensamos que va a gustar y va a ser uno de los nuevos contenidos que abanderen Merry 4. Así que nada, un fuerte abrazo a Guillem. Le conozco toda mi vida profesional y todos los que busquéis en Google Mickey en Caballé y veáis la foto que tenemos juntos del 98, ya sabréis por qué. Sí, señor. Una foto legendaria, ¿no? Como hemos dicho alguna vez por el programa y que también anda por ahí. Yo también fui joven, también fui joven, hombre. Todos lo fuimos. Pero hace mucho. No tanto como tú, ¿no? En fin, algunas pues, lo siguen siendo. Es el Pixel, ¿eh? Por cierto, creo que en todo este rato que llevamos hablando del asunto no habíamos dicho cuál es el nombre del programa y parece muy acertado. Es la una mínima, ¿no?, en torno a la cual ha crecido esta industria de alguna forma. Y efectivamente, ya dentro de poquito estará con nosotros. Con nosotros anda esta semana, como no podía ser de otra forma, don Albert, Gil, muy buenas. Oye, estoy viendo aquí lo del debate, a mí lo que estoy contando me importa un bledo. Sí, ¿no? Esto es un peñazo. Por este debate alguien va a presidir este país, pero si Enrique mismo puede con estos dos a la vez. Madre mía, aparezco ahí, pego un par de cortes y se acaba. Mayoría absoluta total. En fin, ¿cómo va el país? Bueno, pues te dejo que sigas viéndolo, nos vas poniendo al tanto de lo que comentan los amiguetes. Si habláis algo, empezad a avisarme, pero yo sigo con esto. Que venga, tú dale, mucho. Dale. Trasládanos lo que digan con respecto al videojuego, que ya verás que van a hablar un montón luego. Dentro de un rato creo que van a decir algo del Sonic Generations, en fin, tienen un buen... Del Call of Duty, seguro. Sí, del Call of Duty. Mira, Relaño, ya que hablas, muy buenas, tío, ¿qué te cuentas? Pues muy bueno, hombre, aquí estamos y emocionados por el regreso del gran maestro. Tener aquí a Guillén Caballé ahora entre nuestras merifilas... Es todo un honor y oye, ya que lo tenemos aquí, a ver si algún día se pueden unir también Manuel Martín Vivaldi y también Carlos Ulloa y vamos, es que ya lo petamos. Eso sería ya el regreso al pasado total y absoluto. Sí, señor. Yo no sé si eso será posible a corto plazo, pero Dios sabe, ¿no? Si algún cameo algún día, en fin, todo puede ser. Ya se ha demostrado con esta noticia bomba, ¿no? Que hemos soltado estos días. Motenay también anda por ahí, quiero que os salude. Muy buenas a todos. Gran regreso el de Guillem y además si podemos algún día contar con la presencia de Manuel Martín Vivaldi, que es un sabio de los videojuegos más que un genio, un sabio de los videojuegos, pues mucho más que mejor, ¿no? En fin, un programa interesante. El debate no lo estoy siguiendo, dejo a que Albert, que es mi consejero político, lo siga por mí y después ya me contará. Yo estoy esperando al libro, que en televisión se me hace demasiado ameno. Sí, señor. A ver, Salva creo que también está por ahí dispuesto ya a saltar aquí al ring. Sí, buenas a todos. Nada, una semana. Bueno, a los del Bilbao más que a ti. Sí, no. Mira, ¿sabes la diferencia entre tú y yo, Albert? Que si gran partido, no, qué bien jugamos. Si vosotros no ganáis, ola al fútbol. No os queda absolutamente nada. Absolutamente nada. Nosotros disfrutamos de un partidazo con un equipo perfecto, ya se sabe, el Athletic Bilbao es el único equipo perfecto, el resto los lleno de extranjeros, y nada más, y a seguir compitiendo. En fin, dejad el asunto, que se os da un poco de cancha, macho, y os volvéis locos. Jabote, pon orden aquí, anda. Pongo orden, madre mía, yo sí que no he visto el debate, vengo del evento de Call of Duty, y vengo ya para cerrar la cobertura, ahora hablaremos largo y tendido del juego. Y vengo maravillado de todo. Ahora ya te contaré. Sí, no. La moto ya estaba comprada desde esta tarde. Y aunque Activision me haya tratado muy bien en la presentación, que he visto que algunos foreros se están haciendo eco de ella, la verdad es que me ha impresionado. Ahora os cuento todo. Ponte sí, la crónica que la estás. Soy enamorado, Por cierto, no, ahora no que decimos tiempo. Esto, recordar que hoy martes o mañana martes, como lo queráis ver, a las 6 de la tarde tenemos el encuentro digital con Infinity Ward en el foro de Meristation. Va a estar con nosotros Belinda Pelayo, que es Senior Artist de Infinity Ward, y va a estar respondiendo a vuestras preguntas que nos estáis haciendo llegar por el foro directamente, sin tapujos y en directo, también a través de una Twitcam que vamos a montar. Será martes a las 6, de todos los que participéis, vamos a sortear una Xbox 360 edición especial Modern Warfare 3. Así que, mira, más fácil imposible. Sí, señor. Iniciativas chulas, que nos estamos ahí marcando para toda la gente, niños, niñas. Sí, señor. Muy aquí bien. Aquí siempre muy estamos bien. Regalando cosas. Y a nosotros no nos dan nada, tú te das cuenta. Aquí siempre que si juegos de Nintendo para allá, Modern Warfare para acá, la consola. Y aquí nada nos dan nada. No te quejes que yo en el presencial ni tan siquiera me llevé la semilla de Cuesa, ¿no? Yo tampoco, tío. Triste, por favor. En fin, vamos a seguir, que hay mucha gente por ahí. Enrique, muy buenas. Oye, yo ya creía que me ibas a dejar para el final. No, hombre, todavía le toca a pobre Fran, pero bueno, alguien tiene que ser. Muy buena, la verdad es que yo sí siento cierta curiosidad por ver lo que no dicen más que lo que dicen en el debate. Pero bueno, seguramente de videojuegos no hablen nada, no va a pasar nada. Tampoco hay otros problemas más importantes en España ahora mismo que la industria del hizo digital. Y bueno, yo, si me votan, gobierno, o sea, podemos formar un partido político que lo primero que voy a hacer es echar al vez del país. Adiós. A mí no me echan, vamos, de cuatro. ¿Del país, pero del periódico o de La Nación? De todo, de La Nación. A ver, mira, lo llevo tiempo avisando. A ver. Tengo más followers que el alcalde de mi ciudad. Empiezo por Tarrasa y conquisto esto en dos meses, nen. Pero os mando a todos. La diferencia es que no tienes 1600 followers de Tarrasa, huevón. Y esto para ya tenía que sacar el argumento fácil. Dejad que se presente a Fran también, que está el hombre deseando saltar. Pues muy buenas a todos, no me interesa para nada el debate, me interesa el debate nuestro, que sinceramente es lo más interesante, así que espero que lo disfrutemos. Madre mía, qué corporativo. Oye, oye, Albert, yo también tengo más followers que el alcalde de Mataró. ¿Ves? Sí que podemos hacer coalición. Oye, voy a ver yo. En fin, estas criaturas, ya veis, vienen, pues como siempre, más locos que una cabra. Voy a saludar a Dani también, que está el hombre por ahí controlando el cotarro. Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos, una semana más. Ver, muy bien, sí. Pues, mensaje tipo A de la lista de mensajes de bienvenida. Efectivamente, eso te iba a decir. A ver si el B es: hola, ¿qué tal? Es ¿cómo estáis? Espero que os salga bien. Es el nombre de las palabras. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos una semana más. Se lo pasó Ana. No te explayes tanto. Oye, no os metáis tanto con él, que gracias a él todos los martes tenemos el puesto Tú tranquila, primera novata. Ahí, Bianca. Quietos todos ahí, que no se mueva nadie. Ya estamos todos saludados. Novatos. Y de lo que se trata es de ponernos a trabajar. Venga, que ya está claro quién está en este podcast de hoy. Vámonos al Retropod. Retropodcast. Bueno, Bianca, pues nos va a tocar acercarnos, como siempre, a lo que nos ha dicho la gente. Me imagino que tú tienes tu criba ya ahí delante, así que si quieres, dale caña al asunto. Pues nada, como siempre, la criba hecha y comenzamos con Homer Simpson. ¿Qué juegos decentes le quedan por salir a mi querida Nintendo DS, aparte del último Profesor Layton, el Kirby y el Dragon Quest Monsters Jokers 2? Pues a ese respecto, ya hombre, quedan pocos juegos en el horizonte para la Nintendo DS normal. Yo le recomendaría, si no lo tiene ya, el Aliens, que es un auténtico juegazo en dos dimensiones al estilo Metroid o Metroidvania. Gráficamente bestial, las animaciones están muy bien cuidadas, viene de parte de un estudio que es, vamos, un auténtico maestro a la hora de tratar este tipo de juegos. Fue también el autor de Sword, el juego de la película. El único que mereció la pena de todas las conversiones fue precisamente ese de Nintendo DS, y ahora lo han vuelto a hacer con este. Seguimos con Emperador Shulan. ¿Es aceptable ser tan indulgente con el tema con el Team ICO? A este paso, un único juego suyo esta generación y gracias. Bueno, no creo que sea cuestión de cantidad, sino de calidad, ¿no? Y los dos juegos de la generación anterior del Team ICO han demostrado ser dos obras maestras. Así que muchos quisieran, en lugar de sacar un juego cada año, sacar uno cada cinco y que fuesen tuvieran este nivel artístico y estos valores que tienen pues los dos juegos anteriores que han tenido el Team ICO. Y bueno, a ver Last Guardian, que lo tendremos en 2012, finalmente se va a hacer mucho de rogar, pero va a merecer completamente la pena. Al fin y al cabo, Nacho, son empresas, y si ellos con un solo juego piden beneficios para todo este tiempo, oye, es su decisión. Pepe Maestro nos pregunta, ahora que ya sabemos que Sonic Generation es un juego a la altura del aniversario del personaje, ¿qué ha pasado con la supuesta publicación de Sonic CD en los bazares digitales, que según las noticias ya tendría que estar disponible? Y además nos pregunta si sabéis también si la versión que colgarán tendrá la banda sonora japonesa o la americana. Pues se ha retrasado hasta finales de año, según la... ¡Maldita sea! Según las informaciones al respecto, tendrá por fortuna la banda sonora original japonesa, porque la americana, bueno, hay gente a la que le gusta, pero vamos, para mí la japonesa le da varias vueltas. Y además, según se rumorea, va a incluir también, va a haber añadidos que no estaban en la edición original, como Tails, van a meter ahí al zorrito de las dos colas para que podamos jugar con él, algo que no pudimos hacer en la versión original. Y también se ha visto algo bastante extraño, alguna referencia por parte de Sega de que con Sonic CD tendremos una especie de episodio cero de lo que es Sonic 4. Eso es lo que se ha visto en uno de los últimos trailers, y vamos, de momento no sabemos a qué se refiere la compañía, pero que vamos, que eso, que a finales de año nos llegará este auténtico juegazo y encima con novedades, así que ¿qué más queremos? Seguimos con Caillou versus Pedrator. Nos comenta que, bueno, su pregunta es sobre un juego que le ha dejado completamente alucinado a pesar de todas sus carencias. Y no es otro que Daily Premonition. ¿Podríais decirme vuestras opiniones respecto a este juego? ¿Es posible que algún día tengamos una segunda parte? Es un juego un poco limitado técnicamente, pero que parece que que tiene una gran fan base, ¿no? Una gran base de seguidores, y el que lo juega acaba superando esas limitaciones técnicas, acaba bastante agradecido con el título, y simplemente queda un vistazo por los foros para verlo así. Y repito, pese a lo limitado que está el aspecto técnico y pese a lo justo de muchas puntuaciones que acabó cosechando a nivel internacional, ¿eh? Es un gran juego que lo valoramos mal, Cristian, desde aquí, azote de salva, porque Deadly Premonition es un juegazo que tiene que probar todo el mundo. Nos vamos con Sadik y Albert. Te anuncio ya que esto no es cosa mía. Esto va para el gran Albertito Gil. A ver, chavalín, estoy tratando... Que yo, esta vez no he sido yo, o sea, yo aviso. Bueno, al tema. A ver, chavalín, estoy dudando entre comprarme el Modern Warfare 3 o el Duke Nukem Critical Mass. ¿Cuál me recomiendas? ¿Esto es una pregunta seria? Esto es un troleo, ¿no? Serious business. Pero la sección del troleo viene luego. Ah, se siente. Bueno, clarísimamente con Duke Nukem. Hombre, juego del año. A ver, estamos hablando de una obra maestra atemporal que los más burros del lugar, no miro a nadie, no han sabido comprender, pero eso es un juego de... Dice... Un juego de 11. Hay un juego más malo que Duke Nukem, el Critical Mass. Sí, viene firmado además por mí, ¿eh? Cómprate el Critical Mass y te lo firmo. Nah, oye, fuera coñas, sin lugar a dudas, Modern Warfare, o sea, es que no lo juego aún, pero es imposible que salga peor que Duke Nukem. Y Dani, con esto puedes coger el loop de lo que acaba de decir clarísimamente Modern Warfare 3 y esto utilizarlo en el futuro, ¿eh? No, en el futuro no, de aquí media hora que no me ponga a rajar de él. Va a empezar a loopear eso que has dicho. Bueno, chicos, seguimos con Dan 10 Ortiz. ¿Sabéis algo nuevo de Final Fantasy Versus 13? ¿Para cuándo creéis que será el lanzamiento? ¿Para el año 2012 o el 2013? Yo digo que el 13, que se va a acabar el mundo y no lo vemos ya. Seguramente 2013, y se lo digo seguramente por no decir seguro. Ahora mismo todos los recursos de Square están puestos en Final Fantasy 13-2. Que sabéis que es la continuación, este spin-off del 13, y que es donde está Square ahora mismo centrada. O sea, ven que van a estar los beneficios ahí, van a terminar el 13-2, y cuando acaben el 13-2, por fin Nomura va a tener equipo para poder tirar adelante el 13 Versus, que es su visión particular de cómo tenía que ser Final Fantasy 13. Así que hasta que no se acabe el 13-2, no va a haber nada más de 13 a nivel de desarrollo, 13 Versus. Última pregunta. Pues estar atentos, chicos, porque esta va para todos y creo que va a traer cola. Es de Morbid Me. Hace tiempo que me hago esta pregunta. Mucha gente os envidia porque siempre podéis probar los juegos antes que nadie, conseguirlos de manera gratuita para hacer el análisis, etcétera. Pero a mí me gustaría que dierais vuestra opinión acerca de eso. ¿No echáis de menos poder disfrutar de los juegos a un ritmo normal? Es decir, no tener que sufrir la presión, ¿no?, de publicar una review cuanto antes para que otros medios no se adelanten, echarle 30 horas en 2 días a un Zelda o pasarse un L.A. Noire o un Mass Effect del tirón. No solo no debe ser bueno para la salud, sino que además estoy seguro de que limita bastante la experiencia de juego. ¿Qué me decís? Pues limita, totalmente de acuerdo. No solo limita, hombre, si eres una persona como Albert que solo analiza un WoW cada 2 años, no pasa nada. No, pero... no me fastidies, que para uno que analizo, coge Nacho y le digo: Nacho, llevo 5 años esperando el Rage, o sea, quiero jugar este juego. Y coge el tío y me manda la versión de 360. Dilo, Nacho, dilo tú. Correcto. Madre que te parió. Tuve que jugar este juego que tanto esperaba. El que puede ilustrar aquí el sufrimiento es Jabote, que es el que últimamente se come todo. Momento, se lo come todo. Esa frase sí que se puede lupear. Se ahoga en un vaso de agua. Pero aquí todos hemos pasado por eso, ¿eh? Esto no es una experiencia única de Jabote. Eso va a ser mártir. No voy de mártir para nada. Me están tocando unos triple A que me estáis envidiando toda la relación. O sea que estoy encantado, que es verdad que me gustaría disfrutarlos un poquito más. Pero bueno, muy bien. Encantado con mi trabajo. Básicamente es que es eso, o sea, es un trabajo, ¿no? O sea, tienes un tiempo que es más limitado y tienes que dividir pues esas horas de juego para organizarte el plazo con respecto a la publicación, y muchas veces te impide saborearlo de una forma más tranquila, pausada, en el sofá de tu casa tranquilo, ¿no? Sino pues, que tienes que estar igual capturando, tomando notas, valorando, fijándote en detalles. Y sí, yo echo de menos cuando analizo, yo realmente no analizo los juegos que espero jugar como jugador, o sea, como particular yo. O sea, yo, eso sí, si hay un juego que estoy esperando muchísimo, pues no, paso y como soy el jefe y decido, pues se lo encasco en el jabote. Por eso Skyrim lo va a hacer Fran. Y yo, no, yo apunto también que realmente no es que tengamos todos los juegos gratuitos y analicemos todos los juegos, porque a fin de cuentas analizamos uno, analiza uno, otro analiza el otro. Así que también compramos nuestros juegos y también hay juegos que los disfrutamos más como jugadores. No, no son todos los juegos así. Yo me compro todos los juegos de Kinect que no puedo analizar. Ahí está, tranquilo que te voy a mandar yo los que te faltan. Y oye, el mayor quebradero de cabeza queda esto, sobre todo cuando tienes un tiempo bastante limitado y tienes que analizar, por ejemplo, todo un Grand Theft Auto, con lo que ello conlleva y todas las posibilidades que agarría y los secretos que arrastra, que te los tienes que ver todos, lógicamente, para opinar sobre ellos. Es prácticamente jornada maratoniana de 24 horas. Bueno, eso era en modo pregunta. Si te parece, Bianca, vamos al modo breves. Una primera tanda, así rapidita. Pues nada, aquí en redes sociales, hablando de debates electorales, pulsa el botón A, nos dice que será Mary una falsa promesa electoral y por ahí la deja caer por Nacho, ¿eh? No decimos nada por aquí. Ruby BD nos dice, deberían televisar un clásico debate entre fanboys del pro FIFA. Son más emocionantes y les va a dar más vida que cualquier otro debate que se esté televisando en este momento. Luego por aquí tenemos uno que es de Anonymous User. Bueno, finalmente Albert se dio cuenta de lo que hace casi un año todos los fans de cómics de The Walking Dead venimos gritando a los cuatro vientos. La serie de televisión es una mierda. Literalmente. ¿Ha dicho televisión? Sí, sí. Me gusta este tío. Por data, el otro fiasco de la temporada es Terranova, escrita por los mismos del fiasco de la temporada pasada, Flashpoint. Desde Perdidos todo es una mierda, punto. El cómic no, ahí tengo que defenderlo. Ya estamos, lo siento. Lo siento, pero el cómic no. La serie es una mierda, punto, sigue. Y bueno, tenemos para finalizar un mensaje que, bueno, chicos, yo creo que estamos todos de acuerdo que detalles como estos son los que a uno le merece la pena estar donde estamos. Y es de Madame Verdurin. Buenas, chicos, os escribo para daros las gracias por el Meri Podcast y por el gran trabajo que hacéis con él. Tengo una enfermedad en los ojos que había empeorado considerablemente mi visión. Me encantan los videojuegos y no podía disfrutar de ellos como de tantas otras cosas. Afortunadamente, este verano me he operado y estoy mucho mejor. Durante mi enfermedad me habéis ayudado muchísimo, haciéndome llegar las noticias y los comentarios sobre el mundo de los videojuegos. Me he reído un montón con las troleadas de Albert, con las sentencias de Motenai y con la aparición estelar de Tony Chan. Saludos a todos, a todos. A Nacho Ortiz, a Juan, a Albert, a Motenay, a Enrique, a Salva, a Will y especialmente al maestro Realaño, que es mi favorito. Mil gracias. Habéis hecho que fuera menos duro. Y ánimos para Bianca, que ha mejorado muchísimo en estos últimos programas. Bueno, chicos, ¿qué tenéis que decir a esto? Qué grande. De aquí un fuerte abrazo y encantados de ser de utilidad. Se agradece, hombre. Sin duda se agradece. Sí, señor. Pues nada, con ese mensajito entrañable vamos a ir cerrando esta primera parada en vuestros comentarios y si os parece damos el salto triple mortal para caer en la zona de debate, que hay muchísimo de lo que hablar esta semana. A debate. Bueno, pues yo creo que es hora de que nos vayamos a la guerra. Que la retomemos, porque estos últimos tiempos han sido bastante moviditos en el asunto bélico. Hemos tenido a Battlefield por ahí en programas recientes y ahora le toca el turno al regreso de una de las sagas que más han marcado el género en los últimos tiempos, Call of Duty, con ese Modern Warfare 3 que ve la luz pues dentro de muy poquito y que nosotros ya nos hemos encargado de exprimir, lo han hecho algunos de los que están por aquí con nosotros hoy. De hecho, hay que decir las cosas como son, el amigo Jabote, al que ahora oiréis, pues hace apenas unas horillas, se ha acercado a esa pues presentación nacional del título en Madrid, en el Matadero, aunque él ya lo venía disfrutando desde hace una semanita en exclusiva nacional, ha estado metiéndole mucha caña al título, y es hora de que nos hagamos eco de él para acercaros lo que va a traer de nuevo, con respecto a la saga o con respecto al género, que también se puede mirar así, el regreso, ¿no?, de Call of Duty con ese Modern Warfare 3. Chicos, vamos a empezar a hablar del título, que seguro mucha gente está pendiente, ¿no?, de lo que va a ofrecer la tercera entrega de esta guerra moderna. Yo antes de que entre Jabote, me gustaría que cada uno pusiera sobre la mesa las expectativas que tiene con esta nueva entrega anual de Call of Duty y especialmente con el regreso de la serie a Infinity Ward. A una Infinity Ward, recordemos que está bastante mermada después de la salida de muchos miembros ilustres del estudio que han acabado en Respawn Entertainment. Y si queréis, empiezo yo comentándolo, que lo que espero de este Call of Duty es un título espectacular en la campaña, desde el punto de vista del guión, de las escenas cinematográficas, en la escala de los enfrentamientos, que me dure pues lo que están durando las campañas de Call of Duty, 5 o 7 horas, y después un multijugador que me mantenga enganchado con una comunidad súper activa, con mi clan, con unos cambios en el multijugador que parece bastante acertado, sobre todo para los que, como Albert, son un poco paquetes y no pueden sumar rachas de muertes. Y visualmente espero bastante poco. O sea, espero un cambio gráfico al nivel del mismo que esperaría de un FIFA o de un Pro Evolution de un año para otro cuando no se renueva el motor. O sea, yo mis expectativas creo que por ahí están bastante ajustadas. No espero ninguna revolución. O no espero un pelotazo a la altura de Battlefield que nos ha mostrado la guerra, ¿no? como un simulador de guerra, ¿no? Desde los escuadrones a los vehículos, a la cobertura y todas las diferentes facetas, ¿no? En Call of Duty no es un simulador de guerra y yo espero lo que estamos viendo, tiroteos y un juego que es tan frenético como lo ha sido siempre. Y por ahí creo que las expectativas son bastante, pues, ¿cómo decirlo?, conservadoras. Yo, antes de que enzarcéis todos, creo que está bien que le conteste a Nacho porque ha dicho, creo, las tres claves. Entonces, Nacho, las cuatro cosas que has dicho te las puedo confirmar. Tiene un multijugador increíble, vuelve a ser una experiencia completísima, mucho mejor todavía. Espectáculo en la campaña, la duración que esperas y gráficamente es cierto que se nota que este motor, por muchas revisiones que le saquen ya, no está a la altura de lo que los grandes motores de la generación en consolas. Bueno, seguimos la ronda y que Jabote luego nos meta la chapa. Por hacerlo más dinámico, pues os voy contestando uno a uno porque imagino que tendréis dudas para parar un tren en un juego que es tan continuista, ¿no? No, yo expectativas bastante bajas, la verdad, en el sentido de que lo veo un producto muy continuista. Me alegro de que hayan solucionado cosas en el multijugador, como el tema de los perks y todo eso, y sé que el multijugador se ha divertido. Me pregunto qué diferencias tendrá a nivel de diversión con los otros Call of Duty, porque bueno, hoy he estado mirando los mapas que había y un poco pues cómo están estructurados y lo he visto bastante similar al Modern Warfare 2. De la campaña pues espero también poquito, porque a mí que vengan, que sea de 5 o 7 horas, pues me parece una vergüenza, la verdad, no creo que... Oye, perdona, creo que Battlefield dura 7 horas, me parece, ¿eh? Sí, es que de hecho es una cosa que critiqué en el análisis y no, una cosa no quita la otra. Pero creo que esto es para criticar, la duración que se está estandarizando en el género de los shooters a nivel de campaña, porque es que salvo casos contados estamos circulando por ahí, ¿eh? Rage tenía una campaña larga. Sí, sí, seguramente tiene razón. Y si en lugar de 5 horas son 7 y las 7 son intensas y tal, pues mira, pues la vas a jugar una vez y te parecerá divertida. En eso tienes razón. Pero hay cosas que sé que están ahí, como la inteligencia artificial deficiente de los enemigos, el respawn, que ya me echan para atrás. No es solo el tiempo. Y bueno, y técnicamente, pues sí, 60 frames por segundo, bastante sólido, pero muy justito por los tiempos que corren. La verdad es que espero muy poco de este Modern Warfare. A ver, aquí la cosa está en... y ahora ya dejando de lado el tema troleo, ya llevo mucho tiempo dándole caña a Modern Warfare 3. Yo lo que espero es una continuación, valga la redundancia, continuista de Modern Warfare 2. ¿Y eso qué significa? Una campaña cortita, muy épica, espectacular, y eso seguro que la va a tener. O sea, esas 5 o 7 horas va a ser divertidas, como para muchos, a algunos les aburrirá, pero va a ser emocionantes, épicas. Y luego un multijugador, que aquí es lo que yo he criticado siempre. O sea, el multijugador será divertidísimo, eso está clarísimo. Lo que pasa es que el multijugador, a simple vista, y yo creo que incluso profundizando un poco en él, va a ser un pack de mapas de lo que fue Black Ops, que fue un pack de mapas de lo que fue Modern Warfare 2, que fue un pack de mapas de lo que fue Modern Warfare 1. Es decir, el multi vuelve a ser lo mismo. A mí lo que me molesta es que intenten, mediante esa convención a la que fuiste tú, Nacho, mediante ese vídeo de, oh, ahora podemos romper cristales, tal, tal, tal, tal, que intenten convencernos de que van a aportar algo diferente o que van a innovar. O sea, no, que nadie se engañe. Es que ni hasta los sonidos son los mismos otra vez. Creo que esto está muy claro. Creo que esto está clarísimo que no va a innovar. Es un producto continuista, no, pero como al nivel... Es lo que intentaban vender, que habían refinado totalmente. Es lo mismo. Que va a ser muy divertido y a quien le guste el enfoque arcade de las batallas bélicas se lo va a pasar de muerte y ya lo verás, si realmente funciona tanto en consola como en PC y soluciona el tema de los servidores, va a ser uno de los más jugados hasta al menos el próximo año. Eso no se lo quita nadie. Sin embargo, como bien decíais antes, es que estamos en un contexto en el que acaba de salir Battlefield 3, que pese a sí tener también una campaña corta, el modo multijugador yo creo que está mucho más trabajado y tiene muchísimo más tanto novedad como contenido que lo que acaba siendo este Modern Warfare 3. Entonces, ¿me lo pasaré bien? Seguro. ¿Me impactará de la misma forma que ha impactado Battlefield 3? No, ni de coña. Bueno, hay un tema que Call of Duty sigue la estela de la espectacularidad por encima de todo. Lo que te intentan vender no es tanto un videojuego de guerra, sino una película de guerra, ¿no? Que tú tengas la sensación de que estás inmerso dentro de lo que es una batalla. Entonces, ¿cómo lo hacen? La batalla es muy difícil, la guerra es muy difícil, vamos a ponérselo un poquito más fácil. Sigue la estela que originó en sus principios Medal of Honor, que mucha gente se piensa que la espectacularidad en la guerra la trajo Call of Duty, pero fue Medal of Honor, ¿verdad? Yo, por lo que he podido probar, la campaña sigue siendo, o sea, muy dinámica, es muy bien, siempre estás haciendo muchas cosas, pasa muy rápido, tienes la sensación de que en una tarde te la puedes terminar tranquilamente y en realidad es así, ¿verdad? Pero no tienes la sensación de que se haga pesada en ningún momento. Y el multijugador pues está en la línea de lo que se espera en un Call of Duty. Battlefield será muy, muy majo, tendrá multijugador a 64 en PC, porque en consola se queda en 12, creo que es. 24, 12 por equipo. ¿No? 12 por equipo, sí. ¿No? 32 jugadores en Battlefield de PC. Lo que quería decir es que tal vez no será tan. O sea, Battlefield a lo mejor marca un nuevo estándar en el multijugador, pero desde luego cualquiera es una compra segura para quien se lo quiera pasar bien. Si es que Call of Duty te podrás rajar de esto o de lo otro, pero cuando te gastes 60 euros en este juego y será un refrito o lo que sea, sabes que te lo vas a pasar bien. Y a fin de cuentas, eso en Navidades es lo que importa. Bueno, rápidamente comentar. En primer lugar, si habéis destacado que la campaña es corta, o bueno, esto es lo que se ha convertido en un mal endémico dentro de lo que es el shooter en primera persona bélico. Es decir, se están devolviéndonos, vomitándonos campañas cortas, campañas estructuradas dentro de un alarde cinematográfico, pero con una narrativa que a fin de cuentas sigue siendo pobre dentro del género de la acción en primera persona. Segundo, se está hablando aquí de continuista como algo negativo. No veo que un juego sea continuista como que sea malo. O sea, StarCraft 2 era súper continuista y no por eso era malo. Bueno, tardó 10 años, StarCraft 2 no cada año. Pero es un pequeño matiz. StarCraft 2 tardó 10 años, pero sigue siendo una actualización. Misma situación con FIFA. Mira, Enrique Albert, misma situación con FIFA Pro Evolution. Misma, exactamente igual. Con los DTS ha convertido en un producto. Yo creo que no ha evolucionado FIFA estos últimos 5 años. Pero no desvirtuemos el tema, que me falta todavía un punto. Y es el multijugador. Yo soy una persona que no tengo mucho tiempo para jugar online. Soy una persona que... prefiero Call of Duty porque exponerlo y jugar es un multijugador mucho más arcade, y este es un multijugador muy vitaminado con el Call of Duty Elite, que nos estamos olvidando de la red social con un componente de pago que ha abierto Blizzard. Ha abierto Activision ahora. La mejor red social de todos los shooters, así os lo digo yo. He tenido la suerte de ver todas y yo creo que Call of Duty Elite va a ser la mejor, la más completa. Pagando lo que tienes que pagar no me extraño. Bueno, sí. Yo personalmente, esperar de este Call of Duty no se puede esperar mucho. Estáis criticando bastante la campaña y la verdad no sé lo que esperáis. Este juego, digamos que es 99% multijugador. Ya la campaña no se puede considerar otra cosa que no sea un modo de entrenamiento antes de entrar ya al online a tirarte ahí meses y meses entre, pues ya pegando tiros, vamos, la campaña pues será lo mismo de siempre, todo muy espectacular, todo muy escriptado, todo mucho pasillo y todo, vamos a cacharnos un ratito, regeneramos energía y seguimos para adelante. Aquí está claro que donde está el kit de la cuestión es en el modo online. Y hay muchos cambios, no creo yo que vaya a ser Activision, si es que hay que tener en cuenta, cuando una franquicia vende la millonada que está vendiendo Call of Duty, la desarrolladora obviamente va a llevar a cabo los mínimos cambios posibles, porque si algo no está roto, ¿para qué arreglarlo? Si ya tienes a millones y millones de aficionados siguiendo tu juego, siguiendo tu producto, se supone que es porque lo ven bien y lo ven fructífero, así que hay cambios, tampoco espero yo mucho, la verdad. Por cierto, Salva, también pagas por Xbox Live y defiendes el modelo de pago frente al gratuito de PSN, porque sí. Por las sí, razones sí. Que no vienen a cuento, pero tú sí. Lo haces así. Vale, pero yo lo que te digo es, pago Xbox Live y encima pago 60 euros más para el sistema este. Yo considero que pues que es pasta, es lo único que estoy diciendo, que es pasta, que solo, no es, faltaría, además, que solo faltaría que no fuera el mejor en comunidad, es lo que y no he dicho. Y no es simplemente el sistema este, estás hablando que te lleva gratis y por adelantado todos los DLCs, pero bueno, esto ahora no estamos valorando esto, que esto ya lo tocaremos, estamos con el juego, ¿eh? Creo que sí, falta. Si hay que pagar 60 euros por una buena red social, entonces por Facebook nos cobran 500, ¿o cómo va? No, matizar que lo único que he dicho es que solo faltaría que no fuera la mejor pagando lo que se tiene que pagar. Porque ya Xbox Live es la mejor, pero se paga también. Correcto. Déjame que comente una cosa. Yo os digo siempre, y me voy a criticar, ya me habéis criticado en el pasado, pero si tanta gente, tantos millones de personas, y ya sé que no es nuestro papel, nuestro papel es crítico y tal, pero tantos millones de personas le encanta jugar ese juego y es lo único que juegan, algo tiene que salir bien. Algo tiene que salir bien. Entonces nos metemos tanto en criticar qué podría ser, a dónde podría llegar, pero no nos paramos lo suficiente en ver lo bueno que tiene y por qué tanta gente lo disfruta. Porque es un producto masivo. Han dado la clave, claro. Es un producto ahora mismo. Ya está. Call of Duty ha llegado a traspasar las fronteras y de lo que es un juego, digamos, hardcore, de ventas limitadas, y se ha convertido en un producto de consumo masivo como puede ser Pro Evolution o FIFA. Si es que, de verdad, yo creo que estáis olvidando el modelo que es y estáis pidiéndole peras al olmo en el sentido de lo que decía Fran. Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser. Bueno, yo creo que ya me vais a dejar hablar, porque aquí veo que venís fuerte con Call of Duty, y tengo que decir, estamos ante el mejor Call of Duty de todos los tiempos. Hola. Así de simple. Sí, así de simple. Si tú piensas en toda la trayectoria de Modern Warfare, vamos a empezar por el monojugador, que es por donde hay que empezar, y vamos a ir rápido para no perder mucho tiempo. Estamos ante la campaña más espectacular de todas las que vais a ver. O sea, ciudades europeas totalmente destruyéndose ante nuestros ojos, obviamente con scripts y con un motor gráfico que no lo hace lucir como podrían haberlo hecho otros juegos, pero intensidad, o sea, 100%. Aquí ya no hay esos tramos en los que, bueno, parece que están un poco de relleno. Y bueno, aunque la narrativa sigue siendo un poco confusa y parece que no te enteras de nada, la verdad es que esta historia está mejor contada. Y aparecen personajes de otro juego, aparecen flashbacks de los anteriores Modern Warfare. La campaña mucho mejor, eso ya para empezar. Y luego ya, si pasamos a las Spec Ops, que no habéis hablado de ella, y al modo Survival, o Supervivencia en español, que es el que recoge el testigo de los zombies de Treyarch, vais a ver que es que cooperativo, con esos dos modos, ya tenemos Call of Duty para rato, porque hay muchísimos niveles, realmente incita a desbloquear todo, a pasártelo y a quedar con un amigo y decirle, oye, vamos a ponernos con esto porque es distinto. Y ya os digo, fijaros, si los zombies de Black Ops tuvieron tanto éxito, imaginaros que ahora pues nos peleemos con todo un ejército, ¿no? Me falta la campaña cooperativa ahí. Oye, sí, eso iba a decir. En cooperativo se le echa menos la campaña, porque todo el rato iremos acompañados de un escuadrón, además de 4 o 5 personas siempre. Y no se entiende por qué no lo han puesto, porque tampoco es que tú digas, es que si pones cooperativo ya pierde espectacularidad, porque te lo digo los quick time events no los puede hacer todos a la vez o lo que sea. No, te lo digo yo, ganas Scripts. De no complicarse la vida. Scripts. Sí, ha sido saber que este juego va a tener un éxito multimillonario como siempre y decir, pues mira, de esto prescindimos, y con las Spec Ops y el Supervivencia va que chutan respecto sí, porque a cooperativo. Es que un modo cooperativo como, no sé, el que puede tener Gears of War o el que introdujo Halo 3 a 4 jugadores, ya os digo, ya supone, lo decía, me lo comentaba Cliff B, que es bastante complicado a nivel de programación, y aquí en este caso es que directamente nos han querido calentar. Claro, y además Sí, un momento, ¿sabes? Imagínate en un juego en el que todo te pasa a ti como individuo. O sea, si se cae un edificio y tú tienes que quedarte en el hueco que deja una ventana al caer el edificio, es el personaje el que se queda. Ya sabéis cómo va Call of Duty, Modern Warfare, y por supuesto el 3 ya es el máximo de esto, ¿no? Dime, Salva. No, hablas de los Spec Ops, entiendo que son los mismos que Modern Warfare 2, son misiones cooperativas de diversa índole. Y sobre la campaña, dices que es tan buena, que es mejor que las otras. Hablamos de cosas que nos interesan de verdad. La inteligencia artificial de los enemigos, ¿siguen apareciendo en respawn constantes si no avanzamos? ¿Siguen No, apareciendo por la no. misma ventana? Es que, claro, eso es lo que yo quiero saber. Ojalá Salva ha venido con el machete entre los dientes. De hecho, Las se ha granadas, convertido a ¿qué Vaya, pasa? vaya. Las granadas son lanzagranadas de precisión, de sniper de granadas, como No, sucede no. en Great at War. No, Vamos a ver. me interesa el tema de la campaña, teniendo en cuenta que el multijugador es divertido y eso ya lo digo y ya lo sabemos todos. Vamos a ver, obviamente el enemigo que tenga que salir en la esquina justo descolgándose de una tubería, tengamos el nivel de dificultad que tengamos y ese enemigo saldrá por ahí y un aliado nuestro lo matará, si eso tiene que ser así. Pero sí que es cierto que ya no hay respawn infinito de este en ciertas zonas de si no avanzas, no. Ahora el juego tiene una concepción un poco más clásica de cada vez que avanzas y eliminas a todos los de una zona. Te dice un compañero, venga, ya está todo limpio, vamos a seguir, tal. Digamos que van todo el rato como tirando de ti, vas como con prisa y es muy intenso. Que sí, que son 7 horas como mucho, pero increíbles. La verdad es que me ha sorprendido porque yo también soy de los escépticos. Yo era de los escépticos que decía, va a ser más de lo mismo, va a ser continuista. Y ver la Torre Eiffel caerse ante tus ojos, es mucho decir. Toma, spoilerazo. Spoiler. Dani, Eso Dani, no, Dani, hay un no, no, pitido que ese nos spoiler quema. se sabe. Ese spoiler se sabe que está en todos los trailers Se y todo sabe a el las mundo 7 ya lo ha horas, pero se visto. sabe. Ese spoiler se sabe. No, Bueno, eso no es. Eso parece no es. Rajoy que no me contestas del todo, pero bueno, no pasa nada. Ah, bueno, con respecto a la inteligencia artificial, pues bueno, pues ya lo podéis imaginar. Los enemigos del final actúan así, que parece que nos agobian todo el rato, y los del principio, pues se pasean para que para que hagas tiro al pato. La dificultad curva bien y en los modos fáciles es lamentable. Este juego, eso os iba a decir, eso es muy importante, creo, y creo que le va a doler mucho a los habituales. Este juego está totalmente enfrascado en que todo el mundo pueda jugar, en que mi abuela pueda jugar a Call of Duty. Y es súper fácil en los modos fáciles. De hecho, puedes bajar la dificultad en cualquier momento. Como en Oblivion, pues así, dices, ahora lo quiero más fácil porque no me consigo pasar esto. O sea que, y por supuesto, si hablamos ya del multijugador, que es lo verdaderamente importante, también se tiene mucho respeto al nuevo usuario. Tanto que ahora las rachas de bajas no son tan poderosas, ya no. Sigues pudiendo llamar un ataque aéreo aliado y tal cuando haces un número de bajas, pero ya no tienen las repercusiones que tenían, por ejemplo, en Black Ops, que era un verdadero giro al resultado de la partida, ¿no? Ahora este juego, pues, valora quizá un poco más también el diseño de los mapas, el arma contra arma que llama Infinity War, es decir, un planteamiento totalmente arcade, que yo quería decirle a Albert que la apuesta por el realismo de Battlefield y tal, pues tu Quake 3, ¿qué tanto te gusta? Es adaptado a la guerra, es Call of Duty, es un Ala, juego ala, súper no, a rápido. ver, quiero Uy, lo un que ha minuto dicho, Albert, uy, entero, lo que ha dicho. quiero un minuto entero No, no, para no. replicar esta ofensa. O sea, a mí este tío me tiene ya, desde que pidió sistema de cobertura para el Raid, madre mía. Vamos a ver, Albert, quiero decir, es un juego muy rápido, muy directo, un juego de arcade. No, no esperéis grandes escenarios, no esperéis realismo. De hecho, han hecho unos escenarios ahora en los que hay menos campeo todavía y los más pros van a tener que vérselas en pasillos contra los jugadores novatos y pueden perder contra novatos. Esto puede doler mucho a los jugadores más intensivos, ¿eh? Habrá que Sistema ver cómo de evoluciona. Strafe Jump está bien implementado, ¿no? En Call of Sí. Duty. Sí. Mira, Habrá que. otro Rajoy. Bueno, creo No. que en definitiva creo que hemos acertado bastante entonces con lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, un producto que es continuista, pero que a pesar de esto, pues ha sabido buscar su sitio y potenciar Exactamente. Es lo que que es. Sí, Nacho, se aprecia mucho que Infinity War ha dicho, bueno, Infinity War en el single y Sledgehammer en el multijugador. Se aprecia mucho que ellos han dicho, mira, esto es lo que tenemos este motor, vamos a vender una barbaridad, así que vamos a dar la mejor experiencia posible al usuario fan de Call of Duty. Y el que se lo pasó bien con Modern Warfare 1 y 2, aquí tiene el más completo y el que más horas le va a dar. No sé si va a ser una despedida ya de la saga Modern Warfare en esta generación o qué, pero desde luego es el más redondo. Yo digo que le queda. Yo diría que no, pero bueno. Bueno. Bueno, ya veremos, no sé. Vaya, pero como dice el eslogan de Activision, there is a soldier in all of us. Y si quieres irte a la guerra, Albert, apúntate al ejército. Pero, ¿de dónde hemos sacado todos estos? Fíjate que con todo lo que estáis comentando por puntos negativos, a mí es que me sigue pareciendo tremendamente divertido y yo me voy a pegar horas y horas y horas jugando. Sí, sí, no, sí. Claro, si me quedo en la vuelta. Cuando hice el reportaje que era ¿por qué triunfa Call of Duty? Ahí es cuando me di cuenta yo mismo haciendo el reportaje de por qué triunfaba el juego. Y es que es un juego eminentemente online también, donde, bueno, es mega divertido jugar online. Eso no quita que tenga muchas cosas criticables como las que hemos dicho. Es que una cosa no quita la otra. Pero es que no hay que darle más vuelta. Oye, tiene una campaña estilo Michael Bay y un modo online que lo han disfrutado millones de personas y que lo seguirán disfrutando. Si es que con esos mimbres... Y que recuerdas un momento de cada Call of Duty. Y esto es importante, ¿sabes? Señores. Les voy a decir una cosa. No, espérate. Voy a liarla más todavía. A ver. Y con todo esto que estáis diciendo, ¿qué nota le ponemos? No, Nacho, eso no. El que quiera saber la nota, que se pase ahora después de oír el podcast o mientras lo está haciendo por el análisis de Jabote y Chimpún. En fin, antes de que pasemos a otro tema, como siempre, Bianca, asunto controvertido, como habéis podido observar en estos minutos de debate primeros, ¿qué dice la gente al respecto de este juego ambientado en la guerra moderna? Pues empezamos con Rafe 5 de Modern Warfare 3. Espero que corrijan muchos fallos del multi y que los servidores no vayan tan mal como siempre, sobre todo al principio. Precisamente eso, Bianca, es lo que han hecho. Servidores dedicados y equilibrio de todas las armas y de todas las ventajas para que no sea todo el mundo con la misma pistola y con la misma perk. Ese ha sido el objetivo. Por favor, que arreglen de Play 3, que el Black Ops era increíblemente horrible, ¿eh? Lo de los servidores. Sí. Sí. Miguel Amblas nos dice que no espera nada del que vuelve a ser lo mismo de los últimos años, un producto de alta rentabilidad para Activision. Nin Rodel nos dice que de Modern Warfare 3 espera que sea el último que hay. El último. Hay más juegos de guerras y ya cansa. Campa 007 nos dice que año tras año nos cuelan el mismo juego y la gente lo compra. Yo no espero absolutamente nada de él. Si quiero un shooter, B3. Fitchy nos comenta que espero resistir la tentación y no pillar Modern Warfare 3, aunque me gusta mucho el estilo directo y el online, pero paso de tanto DLC. Y por último cerramos con Carles Puncat, un juego arcade que me entretenga, nada más. Para realismo y vivir una guerra en mi sofá, me quedo con Battlefield 3. Así que ya como está. Puedes ver... Resumen y sentencia de lo que es este tema, tal cual. Pues sí, perfecto. Sí, además, me he dejado el último porque se estaba viendo por ahí enfocado. Sí, a mí me gustaría decir una última cosa antes de que mañana me la habla, piden. Habla. Voy a hablar lo último ya que voy a decir, y esto es opinión personal. Yo me quedo con Battlefield 3 porque me gusta más el realismo en los juegos, pero entiendo que Call of Duty Modern Warfare es un juegazo y es el más redondo para todos sus fans. Madre mía, la que acaba de liar ese tío. Yo solo decir que, eso tengo considero que son complementarios y que se pueden disfrutar los dos online a fondo. Es que es eso, precisamente, Salva, que es que el que quiere una experiencia, pues eso, total, más centrada en el que realismo. Que se compre los dos. Claro. Y oye, y el amante total, que se compre los dos, por supuesto. Claro, cada uno de Meripocas, ya sabes, compraros Battlefield para jugar con Albert y con Salva y Modern Warfare para jugar con Jabote y conmigo. Qué fácil lo has puesto, ¿no? Es más fácil no de elegir, digo, sino haciendo los dos grupitos y hasta que la gente se pegue tortas. En es fin. Que son muy por cierto, claro, no, son esto muy va a tener continuidad esto, ¿eh? Estamos preparando ahora mismo, bueno, lo está preparando Jabote, ya tenía que trabajar un poco el hombre, va a preparar un Call of Duty contra Battlefield punto a punto, repasando cada uno de los aspectos y comentando dónde es superior cada uno. Así que tiene puntos que son perfectamente visibles. O sea que creo que además ahí no me voy a llevar tantas piedras. Va a estar de acuerdo la gente porque hay cosas que sí, uno es mejor y otro peor. Señores, si os parece, cambiamos de asunto. Dejamos un momento los tiros y la modernidad bélica para centrarnos en otro tipo de guerras, ¿no? Que se disputan en otros tiempos y en otros mundos, probablemente. Tenemos que poner al personal al día de lo que es la última hora de ese pues, título, del que también hemos hablado en alguna ocasión, evidentemente en el podcast, además en ocasiones como potencial GOTY, en fechas próximas. Hablamos de Skyrim, hay mucha gente que le tiene mucha gana y de nuevo Jabote, Fran, ahora apoyándole ahí con su sapiencia con respecto a esta saga, a este tipo de títulos también. Vamos a ver qué es lo que se sabe del juego en estos instantes. Repaso. Se sabe último. Que va a ser el GOTY del año y punto. Eso es lo que se sabe ya, ¿no? Oye, un respeto, por favor. No, de nada. Es el juego del año. Ya, lo siento, Salva, pero ya se puede quitar cualquier otra cosa que ya te digo yo que no. Ni Zelda ni Leche de Minare. A ver, ¿qué hay por ahí, 9? Aquí hago la apuesta, le digo aquí ahora que queda grabado que Skyrim va a ser el juego del año. Compro, ¿no? Fran, lo compro. Lo vemos al final de año, a ver qué ha pasado. En versión PC, ¿eh? Está entre ese y el X-Men Destiny. Va a ser complicado porque peceros hay menos, me da la sensación la revista, ¿eh? Ya veremos. De aquí os digo que voy a intentar amañar la votación, ¿eh? ¡Qué cabrón! Oye, Fran, ya que estás tú con el análisis, yo lo he probado muchas veces, pero solo quería saber si todo va bien. Supongo que sí. Ya lo tienes preparado, ya Skyrim te lo has pasado. Te lo has pasado ya te has pasado la campaña principal, digamos. ¿Qué dices? ¿Qué se me ha pasado? Este juego es interminable, es eterno. Hombre, este ya juego, lo sé, quiero decir, el a tiro hecho, que por lo visto, por lo que yo tengo entendido, mejora mucho las misiones principales, por fin. Y no que, por ejemplo, en Oblivion era casi mejor el gremio de asesinos que la trama central, ¿no? Yo creo que aquí en Skyrim es una de las cosas buenas que tiene. Sí, se ha puesto bastante más empeño en la campaña principal. Es un rollo, para los que le gusten, que esto le gustará bastante, un poco rollo Juego de Tronos, con mucha intriga política, muchas facciones luchando entre sí, con nacionalismo. Está bastante bien. No a la altura de los mejores, en ese aspecto concreto, no a la altura de los mejores, pero está muy, muy bien. Ha mejorado mucho enteros con la campaña principal de Oblivion, desde luego. Yo estoy de acuerdo con Fran, más que nada porque mucha gente en Oblivion pasaba directamente de la historia principal, ¿verdad? Y iba a todas las secundarias, y como tenía tantas secundarias, tantos portales de Oblivion por cerrar, pues al final la historia principal no tenía la epicidad a lo mejor que se esperaba. Lo que sí que ha mejorado Skyrim con respecto a Oblivion, aparte de lo que son las misiones de trama principal, es yo creo que el juego es todavía más grandilocuente. O sea, tenemos la sensación de estar formando parte de un mundo perfecto. Tal vez a lo mejor no a nivel de inteligencia artificial, esto seguramente Fran nos lo añadirás tú. Pero aquí, si quieres capa y espada, si quieres magia y fantasía, ahora mismo no hay ningún otro juego que muestre, tal vez The Witcher, pero no hay, en mi opinión, no hay otro juego que muestre este ambiente, esta ambientación tan perfectamente como lo está consiguiendo Skyrim. Una pregunta, ahora con esta ambientación y tal, los NPCs y los personajes que hay, ¿son muñecos de plástico o tienen expresividad esta vez? No, se han mejorado muchísimo los modelos. La animación no es Uncharted, pero se han mejorado muchísimo lo que los modelos y lo que es la expresividad, y desde luego es quizá uno de los aspectos más salto ha dado con respecto a Oblivion. Es impresionante el tema de los modelos de drenajes. Es realmente muy notorio. Y sobre lo que comentaba Albert, sobre lo que comentaba Sergi. Es quizá uno de los juegos más épicos que me he encontrado. Tiene una capacidad de ponerte. Sí. Es la combinación de todo. Es la combinación de la escala del mundo, esas montañas enormes que te rodean. Esa música, la banda sonora es posiblemente una de las mejores que podamos escuchar nunca. Una obra maestra, la de Jeremy Soule. Creo que ha hecho su mejor trabajo y además muy variado, muy completo. Y yo digo que cuando estás en una montaña, en lo alto de una montaña, y de repente llega un dragón y empieza a sonar la música del tema principal de Skyrim y tú luchando con el dragón, es que se te pone la carne de gallina. Es realmente una cosa muy, muy especial. Bueno, yo me preocupa en cierto modo que comparéis Skyrim con esa novela para frikis que es Juego de Tronos. Eso por un lado. Y aburrido. Hombre. Y aburrido. Pero no eres Tyrion Lannister. Tyrion Lannister de la vida, ¿qué dices? Es por caso. Dejadme hablar. Como decía el del miralismo, dejadme hablar. Aburrida. Lo que quiero decir es que primero les quiero preguntar a Fran sobre la jugabilidad, sobre los cambios que hay con respecto a Oblivion en el tema de poder coordinar hechizos a dos manos. Y por otra parte, ¿cómo es? Adéntrate un poco más, danos un poco más de detalle sobre los dragones. Bueno, sobre lo primero, el combate, hay diferentes modelos. Entonces, por ejemplo, en lo que es el combate mano a mano o combate con armas, no ha cambiado tanto con respecto a Oblivion. Lo que sí que ha cambiado, por ejemplo, detalles que lo hacen un poco mejor, por ejemplo, el caminar para atrás, que en Oblivion era bastante rápido, aquí es menos rápido. Por lo tanto, por ejemplo, pues tiene más complicado poder esquivar yendo para atrás con una armadura pesada los ataques de un oso o de un dragón, por ejemplo. Es un poco más realista. Se le sigue fallando el tema de la física. Los golpes no tienen un impacto directo físico en el rival. Es quizás uno de los aspectos que podría mejorarse. Tiene una mejora visual en el sentido de que aparecen heridas y tal, pero es como si traspasara la arma. En cambio, Lo que sí que es uno de los aspectos que ojalá se hubiera mejorado un poco más. Lo que sí se ha mejorado muchísimo es el tema de arco. Arco y flechas y tema de pillar a la gente por atrás, asesinato y tal. Ha mejorado muchísimo. Y en cuanto al sistema de magia, yo creo que funciona bastante bien, muy bien. Porque en Oblivion prácticamente estabas con un arma y luego tenías un botón que podías lanzar el hechizo. Y aquí es más realista. Aquí simplemente eliges ponerte, por ejemplo, una espada y un hechizo en una mano, o dos hechizos combinados, pero es más realista. Tienes que estar más pendiente de tu configuración. Ahí. Dentro del tema de jugabilidad, esta, Fran, es una pregunta que te voy a hacer yo, Motenay de aquí, y sobre todo la gente de nuestra zona foro de rol. ¿Qué ha pasado al final con el auto-leveling? Que tanto se criticó, sobre todo para la parte del sector más hardcore de Oblivion. ¿Sigue auto-leveling, no? No. O sea, hay auto-leveling. Escúchame, Albert, es como Fallout 3. Digamos, por ejemplo, que las mazmorras tienen como un rango, ¿vale? Entonces tú puedes entrar en una mazmorra y la mazmorra es súper difícil, pero luego entras más tarde y la mazmorra se queda en cierto nivel. Exacto, y al contrario de lo que pasaba con Oblivion, que tú, exactamente. La vieja más decrépita de cualquier pueblo subía de nivel contigo y de dos puñetazos te dejaba no acabo. Correcto. Exactamente, no, eso no pasa. Lo que hay ahora, por ejemplo, hay zonas más difíciles que otras en cierto rango, y luego además también han intercalado enemigos mucho más poderosos de lo que realmente eres, como por ejemplo gigante, que si te encuentras con uno de buena primera, si no lo esquivas te puede destrozar directamente. Entonces es mucho más variado. Hay auto leveling en cierto sentido, pero es mucho más rico, mucho más rebuscado, más en plan Fallout 3, pero mejorado. Fran, ¿cómo va ese análisis entonces, dicho todo esto que hemos comentado? Pues es un juego con tantos matices que es el análisis es complicado, pero la verdad es que el juego me está encantando. Hay que todavía tenemos que discutir mucho y dialogar entre los que tenemos el juego, los que hemos jugado, valorar diferentes cosas, valorar lo que hace bien, que lo que hace bien lo hace muy muy bien, lo hace de manera extraordinaria, y algunas cosas que se podrían quizás mejorar, bueno, pero de momento a ver si va muy bien. Fran, que no te cohiba ni Dios, esta peña le puso un 10 al Halo, o sea, métele un 10 y saca. Wow. En fin, queremos también saber, como siempre, que dice los oyentes con respecto a Skyrim. Ya nos han dicho muchas cosas, pero me imagino que siempre tienen algo nuevo que decir en cuanto más se acerca el título. Pues bueno, aquí se ha estado barajando de si será o no el GOTY del año. Y por aquí, por ejemplo, Frankie Fox nos dice: y tanto que tenemos ganas de Skyrim. Como veis, las cosas desde Meristation. ¿Ya tenéis una copia? ¿Se lo merecen o no? Nin Rodel nos dice que si Screen no es GOTY será por muy poco. Arty es digno rival y Uncharted 3, aunque un pelín deshinchado también. Nos vamos también con Nats890, que dice que el GOTY no es ni de lejos para él, sino que será para Batman. Y por último nos vamos con Salvi RS, que nos dice, como dice Albert, creo que estamos ante el mejor año en cuanto a videojuegos. Multigoti ya. Yo lo llevo tiempo diciendo, Nacho, este año va a ser un problema. O sea, este año no, lo difícil no va a ser elegir el GOTY. O sea, cualquiera que elijas aciertas. El problema es descartar este año, al resto. Este año va a ser un drama. Yo decía el otro día, creo, echando la memoria atrás, creo que posiblemente estemos en, si no el mejor, uno de los mejores años de la historia de los videojuegos. Es apoteósico. Eso te lo he oído ya 5 años seguidos ya. Que va. Bueno. Mucho menos. Que sí, relaño, el MS2 fue el mejor año. Ah, sí. MS2, decir una cosa. Es que no sabe nada. Y cuando MSX, salió el juego, melón. Es que no sabe ni pronunciar el nombre. Ostras, esa es la fecha de gloria. Dios santo. El MS2, C2 puntos Prince of Persia y entraba en el Prince of Persia. A ver, Nacho, apunta que nos vamos a otra cosa, venga. Sí, yo quería decir una cosa que llevo queriendo decir desde que ha empezado este debate, ¿eh? Dragon Ball. ¿Habéis sido la versión 8 bits? Epicidad más 100. Es que es así. Ya lo he dicho, ya me he quedado tranquilo. Hola. Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches y buena suerte. Tunes. Hasta luego. Está la versión Chiptunes por ahí, muy guapa, ¿eh? Juan, Nacho no lo sabe, pero el dragón sí lo va a escribir todo en lenguaje de dragón. Ahí está. El lenguaje de dragón. Que va a ser así de lo épico que es. Así que. Avisad hasta ahí. Bueno, nada, muy bien hecho, ¿eh? Está puesta al día de lo que Skyrim va, cómo va creciendo, ¿no? Lo que se va sabiendo de él. ¿Qué hemos sabido últimamente con respecto a otra saga mítica, legendaria? Pues hemos conocido, gracias a ese tráiler que se estrenaba hace poquitas fechas, creando un revuelo brutal en internet, cómo va a continuar la saga Grand Theft Auto, ese quinto capítulo, por fin, sobre el quinto capítulo, por fin se daban datos más concretos, se veía un vídeo muy muy breve, de un minuto y medio, eso, en el que se nos desvelaba quizá pues algo que era un secreto a voces, o al menos un rumor o una apuesta de muchos, y es que vuelve a desarrollarse el título en esa California ficticia, ¿no? Que inventara Rockstar. Alguien decía por ahí, creo que era Albert, que puede ser el San Andreas de la generación actual. Así que nada, chicos, vamos a hablar brevemente de lo que hemos visto en ese tráiler, qué nos parece y si todo el hype que se creó en torno a él pues está justificado. Es que no sabemos nada. Si algo hay que decir, es claro, que se sabe es poco, que fíjate. Se sabe dos cosas. Y es que la voz del protagonista es lo único, porque el tráiler tiene mucho, yo lo comentaba, de ese Perhaps Here Things Will Be Different de GTA 4, ¿no? Quizás aquí las cosas sean diferentes. Es un poco la premisa que parte, alguien que llega de fuera y se muda a esta ciudad de Los Santos, que eso es lo único que sabemos, está confirmado Los Santos como ciudad dentro de GTA 5. Y parece que, creo que Rockstar también ha dicho algo al respecto en los foros oficiales, que va a estar San Andreas, visto también las matrículas de los coches. Simplemente no va a ser la ciudad de Los Santos, sino que va a ser todo el sur de California. Y es lo que se sabe, punto. Absolutamente nada más. Rockstar nos va a hacer sufrir y nos va a volver a meter en ese goteo de información que hemos estado viviendo en los últimos capítulos de la serie. Hombre, de momento, como ha dicho Nacho, lo que se sabe seguro es que estaremos en Los Santos y en lo que es el terreno circundante. Se han visto montañas, cordilleras, terrenos planicies y bastantes cosas más. Pero vamos, de momento no se sabe nada sobre si podría volver la aventura ni la otra ciudad, San Fierro. No sé yo si al final Rockstar se lo guardará para más adelante, quizás para algún evento importante para dejarlo caer, pero vamos, de forma oficial eso es todo lo que hay por ahora. También han surgido muchos rumores al respecto del protagonista o de los protagonistas, de quiénes podrían ser, como en todo Grand Theft Auto, lo primero que se ha apuntado es sobre el regreso de alguna vieja gloria de entregas anteriores de la saga. Se ha hablado de Tommy Vercetti. Luego salió, creo que fue la gente del doblador de Tommy Vercetti, y Pues difundiendo que no, que vamos, Ray Liotta, que era el actor que dobló al personaje, no ha participado en este título. Y vamos, y muchas más cosas. Sobre todo lo que a mí más me ha impactado el salto gráfico con respecto a lo que hemos visto en Grand Theft Auto 4. O sea, no esperaba yo mucha cosa a ese respecto, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, que ese título salió a mediados de la generación y ya ha aprovechado bastante el hardware disponible, pero ahora se ha visto que Rockstar se ha puesto a ello a fondo y vamos a ver un título muchísimo más detallado que el de la aventura de Niko Bellic. Sobre todo a ese respecto, también Vine Wood. Se sabe que va a tener muchísimo más protagonismo que el que tuvo en San Andreas, y eso también es toda una noticia, porque ese Hollywood estilo Rockstar puede dar mucho de sí en manos de esos guionistas. Bueno, aquí yo, apuntando primero lo que decías tú, Raño, como bien dices, el salto gráfico es espectacular y añado. Es tan espectacular que dudo mucho yo que la versión final realmente acabe siendo así. O sea, yo eso es un veo. PC y lo sabemos. Exactamente, tú y yo. Exactamente. No, pero vamos. Una de dos. O eso es un PC o es una versión en la que se han aplicado, es en ese bien concreto. Una pero Rockstar no, nunca ha engañado a nadie a ese respecto, Albert. Yo nunca ha montado un vídeo que fuera más allá de las posibilidades del juego. Dudo mucho que eso vaya a ser la versión final en consolas, lo dudo muchísimo. Pero bueno, ya veremos. A mí lo que me gusta muchísimo del tráiler es, como decía yo en Twitter, es más allá de quién sea el protagonista, más allá de dónde está ambientado y demás, creo que si hace algo el tráiler es hacernos ver que se va a poner bastante énfasis en todas esas actividades secundarias que tanto nos gustaban de San Andreas. No significa que vaya a ser otro San Andreas, pero sí te transmite pues eso, que si la gente cultivando, que si el tío en la moto de agua, que si no sé, o sea, parece ser que volverá a ser ese GTA que fue San Andreas, que era, además de toda la campaña, además de toda la acción, además de toda la mafia y todo el tráfico y todo lo que había típico de la saga GTA, todas esas actividades adicionales. Que algunos le llaman, es que parece los Sims. Bueno, pero es que eso es ese rollito sandbox que tanto nos gustó en San Andreas y que yo creo, a raíz de lo que he visto en el tráiler, que se va a volver a plasmar en GTA V. Bueno, yo pienso que, no sé, debo ser el único aquí que al que prácticamente lo de Grand Theft Auto le dé absolutamente igual. Siempre me han parecido... Sí, como otras muchas cosas de la... Ah, sí, pero bueno. O sea, trascendentales de la historia de la humanidad, que tú eres el último que bueno, no te importa. Bueno, realmente, a partir de GTA 3... Sí, lo percibes así, lo sientes así, te queremos no, igualmente. A partir de GTA 3, pienso que la saga Grand Theft Auto, junto con otras muchas de las más sobrevaloradas que ha habido nunca, y con puntos álgidos, como por ejemplo San Andreas, y este va a ser pues otro Andreas. La verdad dice que no, pero yo pienso que sí, va a ser otro. Que sí, que estará un juego muy bien, pero será Fire and Forget. Lo coges, lo juegas, lo acabas y ¡hala! Fin de la historia. Yo tengo esa sensación con Skyrim. Porque oye, Pinacho, yo no tengo que aguantar Skyrim. Esto. O sea, yo no tengo lo suficiente para aguantar estas tonterías. Pero vas a jugar a Skyrim y no lo vas a entender. ¿Entiendes? Va a ser un juego tú, dedícate a tus cositas y deja Skyrim para los mayores, Alba. Bueno, troleo aparte, yo sobre todo con lo poco que se ha visto en este tráiler, me quedo con esa escena de esos campistas que se van a hacer una foto con esa cordillera grandísima detrás. Todos recordamos el monte Chiliad de GTA San Andreas, que era, vamos, un monte grandísimo, y ahora parece que vamos a tener toda una cordilla ya. Y ya te digo que parece ser que todo lo que se ve en el tráiler, pues es terreno al que vamos a poder acceder a lo largo del juego. Hasta ahora ha sido así en todos los títulos de Rockstar North, y ahora pues no tendría por qué ser lo contrario. O sea que seguramente nos encontramos con uno de los mapeados más extensos que se han visto en videojuego alguno. Bueno, señores, 1:24, que como veis están dando para mucho y más que lo harán. Yo, Bianca, quiero saber en qué medida esos minutillo y medio escaso ha provocado reacciones en los oyentes. Pues la verdad es que nunca tan poco tiempo ha dado para tanto en las redes sociales, y es que el tráiler está dando mucho que hablar. Juanma11R, a mí la verdad es que el teaser tráiler de GTA V no me pareció gran cosa, eso sí, espero un gran juego. Guillerico, realmente fascinante el que se hable de un tráiler de un minuto que lo único que ha descubierto es una canción cojonuda, con perdón, aquí las cosas como las citan. Alex Rey, se ve que en América no hay muchas ciudades, siempre salen las mismas. Lo único que sé es que tiene pinta de un DLC con un CJ de protagonista. Y por último, Daniel Soto 72 nos dicen que GTA V hace que parezca que uno esté como en un episodio de The Wire Me Vale. El GTVA va a ser el primer recargable de GTA V. La manía claro, que sí. Tienes inventarte palabras que no están ahí. ¿Sabéis lo que pasa? Que claro, como todo el mundo, tengo y arranca la excusa de cada semana. Efectivamente, no, no. Ahí lo tienes. El excusa número 45. A ver, chicos, si me empiezo ya a sacarme los troleos bordes de la saca, ¿eh? O sea, que no empecemos. Con el 5, con la V, pues se me va, o sea... Va a empezar a sacar esqueletos del armario y vamos. No les hagas ni caso, que están todos perturbados. Sí, anda, estando que serena, anda, ya, que no ya se le va la perola así. Imagínate con un cubata, esta niña, joder. Algunos no. Es con dos copas, otros nacen así. A ver, dejad un poco la epicidad para otro momento y vamos a ir cerrando el debate haciendo un comentario, pues yo creo que breve pero emotivo, al menos yo desde luego lo voy a hacer, para el regreso de Sonic. El otro día hablábamos del juego, de ese Sonic Generations, ¿no? En el que por fin parece muchos fans del erizo este habían puesto esperanzas. Yo soy uno de ellos y la verdad es que al final no ha defraudado. El juego es, pues yo creo que claramente superior a lo que ha ido pues presentando Sega, protagonizado por Sonic en estos años, y creo que mira, merece. Juan, el juego es lo que llevábamos esperando 10 años, maldita sea. Más detalles a todos. Exageráis. Os olvidáis de Sonic Colors. Yo no entiendo por qué os olvidáis. Mejor de Sonic Colors. Sí, pero no exageradamente mejor, Juan. Sonic Colors ya era un gran Sonic. Teniendo en cuenta que Sonic será por lo emotivo. Teniendo en cuenta que Sonic siempre ha sido un personaje de segunda fila en el mundo de las plataformas. Adiós. Se me ha volado. Qué suerte tiene de estar en otro. No, pero vamos, lo que dice quizás sea correcto, ¿no? Y también los fallos que está sacando este nuevo Sonic. Estamos viendo al Sonic clásico, que esas fases no tengo nada que decir. Con ellas son magníficas, pero estamos viendo todos los... No son errores, sino la concepción que tiene el Sonic moderno de que no son juegos de plataforma, y se está viendo precisamente los niveles estos, que son niveles sobre raíles, niveles de correr mucho. Hay plataformas, veo yo pocas o ninguna. O sea que, vamos, el remix está bien, sobre todo los homenajes, ya te digo, a la fase de los Sonic clásicos. La música, las nuevas bandas sonoras son geniales. Pero oye, a mí me sobran las fases del Sonic moderno. ¿Y crees que te digo, Juan? Sí, yo creo que bueno, es mucho exagerar. Sí, perdona, Enrique. Yo creo que son mucho exagerar el año, porque las fases del Sonic moderno, ya en los Sonic Adventure de Dreamcast, nos demostraron que se podían hacer bien o no se podían hacer bien, y realmente es que son divertidísimas. O sea, Speed Hathaway en Sonic Generations sigue teniendo el frenetismo que tenía en Sonic Adventure. O sea, a mí sí me parecen bien, y creo que todo con Sonic clásico, pues a lo mejor nos daría un juego, no sé... Soso, que, dilo. Sí. No, pero me es parecen, que eso, son dos concesiones de Sonic. Sí, pues a mí me parece que precisamente las fases de Sonic en 3D son las que fallan un poco, porque tienes la sensación de que no acabas de ser todo tú el que está controlando lo que pasa a tu alrededor. Como en Adventure. Sí, pero es que el Adventure tampoco era la panacea. Simplemente eran buenos juegos. Lo que pasa es que vinieron tan malos juegos después que se han puesto los Adventures en un lugar que tampoco le corresponde. Eran buenos juegos jugando con Sonic, porque con Tails y con Knuckles era para apagar la consola e irte a jugar otra cosa. ¿Pero qué te has tomado tú hoy? Oye, ¿tú qué te has tomado hoy, de verdad? La negatividad rajando de todo. Bueno, es que se ha juntado Sega a Call of Duty, no sé. Es que por una vez, yo personalmente estoy de acuerdo con Salva. Los primeros Sony, si lo analizamos, eran juegos de plataforma. A partir de Dreamcast ya no son juegos de plataforma. Y no digo que sean ni mejores ni peores. Otra transición del personaje, y ahora se ha mezclado en este juego. Y oye, se ha mezclado muy bien. Eso sí hay que reconocérselo. Venga, sí, que necesito solo 2 segundos para bajarlo la libido a todos. Sega ha dicho que en 2012 va a ir una reinvención de Sony. ¿Otra? ¿Otra más? Ah, y otra en 2013. La vista del Sonic 3DS de Mega Drive, isométrica a lo mejor. Yo no sé, yo os digo una cosa. Me ha parecido el Sonic que llevaba 10 años esperando y que ha terminado por volverme a ilusionar como cuando jugaba a Sonic 2 o a Sonic 3 y a Sonic CD, que son los tres mejores Sonics en mi opinión, y creo que es un regreso totalmente a la altura, más de eso diría que es casi un revival a la altura de lo que se hizo con New Super Mario Bros. Y para mí es un auténtico juegazo y que bueno, que es un sobresaliente clarísimo. Y vosotros iros a trolear a donde os dé la gana. No, ojo, estoy de acuerdo contigo. De hecho lo he comprado y me lo estoy pasando muy bien y me gusta, pero considero que no han cogido el punto de los Sonic de Mega Drive. Yo una cosa primero, me repito, pero lo voy a decir otra vez, los Sonic Dash y los Sonic Advance son juegos muy buenos, lo que pasa es que como están en portátil y tal, pues se tiende a ignorar, pero fueron Sonic bastante buenos, y aparte de Sonic Color, que también es un juego de Sonic bastante bueno, y luego también, el problema que vive a Sonic, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es que cuando salió en Mega Drive, el Sonic 1, Sonic 2, había muy pocos juegos que audiovisualmente se podían comparar. Era una cosa tremenda. Ver Sonic, salir de tener una NES, por ejemplo, comprarte una Mega Drive y poner Sonic, era una cosa como pasar a una nueva dimensión. Eran juegos, además, incluso dentro de los 16 bits, eran juegos de una categoría muy, muy superior. Y es ese punto quizás que no sea complicado reproducir hoy en día. ¿Qué pensáis? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión, o sea, solo hay que fiarse en los Sonic clásicos, eran juegos rápidos de plataforma y conforme ha ido avanzando el tiempo y los juegos de Sony, la parte de plataforma se ha ido dejando cada vez más de lado. Yo no sé, Nacho, por ejemplo, si la fase moderna de este nuevo Sonic tú la consideras como juegos de plataforma o que se puedan encuadrar dentro de lo que nosotros entendemos por el género de las plataformas. Yo particularmente lo considero un juego de velocidad. No son... Hombre, FPS no, está es que claro eso, que no son. Tiene razón, escucha, tiene razón Relaño. Yo creo que hay secciones dentro de los niveles 3D que más con plataformas parece un juego de coches. Y hay momentos en los que montan un kart y eso a mí me parece pues un poco discutible, esas elecciones en el diseño. Pero bueno, contando con que se han empeñado en meter con calzador a Sonic moderno, lo ideal para mí hubiera sido las fases en 2D, así, todo el juego. Eso hubiera sido chapó. 10, clavado, perfecto, magnífico. Pero bueno, se ha habido que fusionar esos dos estilos, que el homenaje es este, ¿no? De juntar las dos tendencias de Sonic. Pues oye, pues me parece bien, aunque estoy también contigo que no es un juego de plataformas clásico, ni mucho menos, que es más, pues casi un juego de conducción, ¿eh? Bianca, de forma muy muy breve, ¿tenemos algo con respecto a esto o qué? Pues sí que tenemos algo. Pulsa el botón A, nos dice, Sega vuelve a quedar en evidencia después de ver lo que Ubisoft ha hecho con Rayman Origins. Hispanis Bacallaro nos dice que la propuesta es genial, es un remake bien hecho. Le gustó rejugar los niveles de Dreamcast con gráficos nuevos, bien por Sega. Y por último nos vamos con Mario Marichimaru, y que nos dice que es un regreso por todo lo alto, aún a lo mejor de cada época, simplemente Sonic ha vuelto. Sí, señor. Pues con eso, si os parece, vamos a ir poniéndole punto final al debate de esta semana. Continuamos para bingo y casi que terminando, que nos queda muy poquito. Bueno, pues una semana más que nos quedamos sin micro abierto, pero la actualidad mandaba y no podíamos permitirnos excesivos alardes. Enrique, acércanos también así en modo telegráfico las novedades de la semana. Lanzamientos. Pues, y tan telegráfico, Juan, mira, rápidamente, 11 del 11 del 11, Skyrim. O sea, sorteo. Lo ha dicho todo Frank, llega Skyrim, no tengo que decir nada más. Y, por supuesto, hoy mismo, cuando estéis escuchando este programa, seguramente estéis jugando a la vez a Call of Duty Modern Warfare, porque, bueno, es recomendable escuchar el podcast a la vez que se juega al Modern Warfare 3. También hay que añadir, Enrique, que no se te olvide que la Guerra del Norte se retrasó, el señor Don Anjos. Sí, que al final no ha quedado, yo lo venía diciendo cuando lo vi, que a la gente le gustaba mucho y para mi gusto y para el de mucha prensa internacional no ha quedado en todo lo que se prometía. Sí, la Guerra del Norte, de retrasarlo al día en el que sale Skyrim es una decisión súper inteligente de planteamiento, fantástico. Eso además, sí. Y desde el viernes está GoldenEye para PlayStation 3 y Xbox 360 a un precio muy competitivo de 70 euros. Tremendo. Ajustado, ¿eh? Vaya sablazo, por Dios. Oye, por cierto, bajaos el Daytona, hombre. Entrañable, joder. Bueno, vamos a seguir a cerrar el programillo esta semana. Bueno, antes de que nos despidamos y que apuntemos alguna cosita que nos hemos dejado en el tintero y que merece ser subrayada, Bianca, en clave de troll, vamos a ver qué nos dice la gente. Maximum Trolling. Pues nada, comenzamos nuestro Maximum Trolling y comenzamos con Juanjo TDF. Nos dice: recién termino de ver el Estamos Jugando de Battlefield y me decepcionó el maestro Motenai al ver que no era capaz de hacer una ráfaga con la ametralladora. Me gustaría verlo en una partida de Counter-Strike jugando de esa forma. Es malo. Hay que abrir una plataforma en Facebook que diga enseñar a Motenai a jugar FPS. Más bien comprar unas gafas de rompechos. Me gustaría defender a Motenai porque la pantalla mini que tenemos a 3 metros es casi imposible apuntar. Pues yo la veo perfecta, pero sí que es verdad que Motenai es un poco malo, ¿eh? Es más que se hace mayor, el pulso ya no es el mismo y oye. Menos mal que la he defendido. Me callo, da igual. Da igual porque en cada reanálisis, en cada análisis y en cada vídeo que estamos jugando, Salva se retrata solo, no deja de que yo lo ataque. Lo que ha hecho Motenai por esa sección es el atropello que hizo con Portal 2. Lo que hizo con el Forza 4 que no pillaba una curva y ahora esto que Battlefield, o sea... No, lo de Portal no se vio, era un piloto. Bueno, creo es que la... tú lo viste, Nacho, tú lo viste. Hombre, claro, que lo tengo guardado en el disco. La gente dice que Chevy juega mejor que Motenai. Chevy. Sí. Eso es un problema, creo, ¿eh? Un problema grave esto, ¿eh? Sí, bueno, problema grave el que vosotros que os enrolléis como las que se dicen, chicos. Bueno, la liamos aquí, macho. Bueno, seguimos con Imangas 23. ¿Os imagináis al Rubalcaba y a Rajoy a lo Call of Duty en versión zombie? Sería más interesante que ver The Walking Dead. ¡Ya estamos rajando de mal! Lo firmo, lo firmo. Sí. Junto a Fidel Castro, que salía en blanco. ¡Vaya mierda de serie! Bueno, Sergio Palet nos dice, tenía la duda, bueno, eso, Sergio Palet tenía una duda existencial y quiero que la contestéis y que os mojéis, de si durante el programa de hoy se hablaría sobre la juerga del viernes o si sería un expediente X que de momento lo está haciendo porque estáis haciendo, vamos, corriendo un tupido velo. Y nos dice, aquí, ¿es cierto? Y aquí lo que pasa ahí se queda ahí. Sí, pues donde sea, ya. Atentos porque tanto que rajáis de boquita, ¿es cierto que los miembros que estaban en Mary 4 se intentaron llevar a las azafatas y no consiguieron ni los teléfonos? Los miembros. Eso, tengo que decir que eso es completamente falso porque estaba mi novia al lado y eso es incompatible con la vida. Tú no, pero ¿y el miembro? Pues fracasado. Enrique Sánchez. Por ahí sueltos, ¿no? Yo no sé los miembros que estuvisteis, pero por aquí está habiendo expectación con respecto a la juerga que os pegasteis. A saber lo que hicisteis, ¿eh? Buenísimo, venga, dale caña. Enrique bueno, puede dar fe. Y por último dicen, Javico Titi, dicen que Albert es uno de los disfrazados que atracó el camión con 6.000 copias de Modern Warfare. ¿Qué será lo siguiente? ¿Ver de Strangis el rodaje de la tercera temporada de The Walking Dead? O sea, a mí me acusan de tirar los servidores de Sony... De robar un camión, o sea, la imagen que tengo. Te la ha ganado Pulso, tío. Con lo que he escuchado hoy, creo que ha sido Jabot el que ha robado los Modern Warfare para tenerlos en casa. Todos. Mejor Call of Duty de la historia de las historias. Os he dicho que personalmente me quedo con Battlefield. Ya tengo el reactor de Quake. Pero por divertido cierto, es. Sigue bien. Por cierto, chicos, uno último, rapidísimo. Albert y Nacho, esto va por vosotros. Y es que Ares Rey nos pregunta si es verdad que os vais a enfrentar en un duelo de Street Fighter 4 en PC. No. No es verdad, ya está. No. Me sorprende cómo la gente se entera de cosas que estamos todavía trabajando, pero es cierto, ya de aquí lo confirmo que va a ser así. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, gracias, Bianca. Me imagino que la gente ya se pondrá a trabajar en sus próximas troleadas estas tan entrañables. Vamos a ir despidiéndonos. Nacho, sé que tú querías pues comentar un poquito cómo fue esa previa, ¿no?, que hicimos en Madrid para la gente del foro, para que pudiese probar Mary 4 y un poco las sensaciones que hubo el pasado viernes. Sí, Juan, y es que estaba todo planeado. Vaya, la cuestión es que agradecer desde aquí a esos 100 usuarios que se acercaron a Madrid a esa premiere, esa Mary Station V4 Showcase, como han bautizado por aquí a nivel internacional, y que ha sido la primera toma de contacto con la versión nueva de la revista. Todo aquí parece, me voy a poner la careta de desarrollador vendiendo la moto. Está todo programado desde cero, no tiene nada que ver con la revista de ahora, es tecnología totalmente a la última. Y bueno, visteis una pequeña toma de contacto. Se ve muy poco porque todavía hay muchas cosas que ajustar, pero el camino ya está recorrido. Estamos ahora mismo ya en la última fase de simplemente pulir detalles. y esperamos poder acercarosla a vosotros muy pronto y con una cantidad de novedades pues que todavía nos quedan por desvelar, que lo del Pixel no ha sido lo último. Otra vez, agradecer a los 100 usuarios, al DJ, a la gente del catering y a las 7 espectaculares azafatas que no he visto nunca lucir tanto el logo de MediStation en mi vida en estos 14 años. Yo tampoco. Yo tú tampoco, ¿verdad? Ya. Ni Fer tampoco. Bueno, por cierto, esta semana en la APM habrá una mención a estas azafatas, una mención gráfica, digo. Así que nada, chicos, gracias y nada, deciros que muy pronto, antes de lo que pensáis, estará M4 funcionando y que no es ni los padres ni es Alay. Ni es Alay. Eso fue entrañable, lo de los padres. En fin, nada, Albert, también hasta la semana que viene, hombre. Te digo una cosa, con una grabadora y un par de cuchillos, como sigáis así, un 100 pies humano con vosotros que os cagáis vivos. Solo digo eso. ¿A alguno le gustaría meter la cabeza en el culo de alguien? ¿A ti, por ejemplo? Pero, tío, pero por favor. ¿Tú te das cuenta? Dios. ¿Pero cómo sale esto? Claro. Y el tío con esa foto de Facebook y suelta esto. Pero este tío es para mandarlo a Los Ángeles. Oye, Enrique es una granada de fragmentación, ¿eh? O sea, no entiendo. En cualquier momento revienta y aquí pillamos todos. Pero no entiendo cómo alguien con las fotos que tenemos en nuestro poder suyas en situaciones comprometidas se puede lanzar hacia el reto. No entiendo, ¿eh? Oye, yo me voy. Hasta la semana que viene. La tumba abierta. Estamos en peligro. Jabote, un abrazo y nada, recuerda a la gente, tú que has estado trasteando y acercándote a la gente, en fin, a los señores de Infinity War, lo del encuentro digital. Anda. Pues sí, mañana, bueno, ahora cuando lo estéis escuchando el podcast, recordamos que a las 6 de la tarde vamos a tener un encuentro digital, eso es, a través de TwitchCon, con Belinda Pelayo, que es la diseñadora artista de Infinity War, que se ha encargado pues de recoger, ya sabéis, ¿no? Todos los diseños, las luces, los colores de la parte single player del nuevo Call of Duty. Recordar que sorteamos un Xbox 360 entre todos los participantes. Y que yo he estado ahora hace un ratito con ella, ya con la nota puesta, antes de que me digáis que soy un comprado. Y la verdad es que... No, eres un chica... No soy... Bueno, claro, eso. Vale, la chica es súper maja y creo que es muy sincera y va a atender perfectamente todas las preguntas. De hecho, hasta se atreve a hablar de Battlefield y todo, ¿eh? Ahí lo dejo. O sea que, muy bien, muy sincera. Me ha gustado mucho su estilillo. Bueno, recomiendo a todo el mundo, recomiendo a todo el mundo que participe mañana, sí. Sí, señor. Nada, no os perdáis esa cita. Enrique, tú también querías hacer un recordatorio con respecto a algo que tiene que ver con Mario Kart por ahí. Sí, pues muy rápidamente. Mira, desde ayer lunes está abierto el Campeonato Nacional de Mario Kart en la primera edición. ¿Qué consiste? Pues bueno, los lectores de MediStation van a tener que superar pues una prueba contrarreloj en el mapa que se define en la noticia, que en este caso es la fábrica Todd, y el mejor participará el 27 de noviembre en la final en Madrid, Racional, y contará con la colaboración de un redactor, que no sé a quién le pasará la china, Nacho, y tendrá que competir pues por premios muy suculentos, es decir, tanto el lector como el redactor que ganen de la revista o de cualquier otra revista. O sea, tenemos que ganar seguro, se llevará 1.000 euros cada uno. O sea, no hay poco dinero y para la previa a la Navidad viene de muerte. Así que, a pero participar. Oye, y podrás meterme la cabeza en el culo. Oye, ¿has dicho que el relato se lleva 1.000 pavos también? Sí. Ah, pues ¿serio? Entonces soy yo. Ah, voy yo. Entonces voy yo. Pero, Nacho, voy yo y vamos a Pachos. Ahí te he visto, Ángel. Ahí te y tú fíjate de este, que es catalán y del Barça. Yo no. Salva, nos oímos. Sí, un placer. Hemos acabado justo al mismo tiempo que ha acabado el debate este. Ahora empieza otro debate que será Florentino contra Rosell, pero no será debate ahí porque no Rosell, debate. Todos sabemos que Rosell es merengue. Fállatela. Anda que sí. Mote, nos oímos también, ¿eh? Hasta la semana que viene, recomendación de esta semana, Shadows of the Damned, que aquí se pasó, hay un García fucking Hotspur pendejos, es un juegazo como la copa de un pino, y recordad que si en el siglo XV te casabas con 20 años pero la esperanza de vida eran 30, salva, en el siglo XXI con una esperanza de 85 años, ¿cómo te vas a casar a los 27? Es que hay que ser huevón. Fran, amigo, un abrazo. Un abrazo a todos y yo solo diré, me voy a permitir que me ponga mi cámara de friki y decir Dovahkiin Fahin Kogan Mundral. Eso es la primera temporada, eso ya no cuenta aquí. Total, que viene a decir que recemos por la bendición de sangre de dragón. Así que rezar todo a sangre de dragón que nos espera en breve. Madre mía. Relaño, ponle orden aquí a la despedida. Pues nada, me despido con la espalda pegada a la pared. No vaya a ser que a Enrique se le ocurran cosas raras. Y vamos, si estaba ya hipeado con el Skyrim, ahora que me lo han comparado con Juego de Tronos, ya es que ni te digo, Juan. Yo creo que el de Modern Warfare no va a ser el único camión de reparto que vaya a ser asaltado en estos días. No, pues fíjate, siguiendo con Juego de Tronos, Bianca es igual de mala que Cersei Lannister. Ahí lo dejo. ¡Dios! ¡Oh! Igual de mala que la... What? Ay, Dios mío. Bueno, pues le damos también las gracias a Dani por soportarnos por partida cuádruple, porque el hombre nos oye y reoye y luego nos vuelve a oír una vez más. Y nada, Bianca, nos despedimos de la gente, nos vamos. Pues sí, nos despedimos de la gente como siempre, recordando que podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias, otro leo. Con estos nos costéis, ya sabéis, sin miedo, al foro de nuestra página, a www.meristation.com, en Facebook, vía Twitter o al correo meripodcast@meristation.com. Por cierto, desde aquí, esta semana, o sea, Dani, te mereces, pero vamos, un trofeo. Lo siento, pero tenía que decirlo. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, madre mía. Ha dicho Blanca. Ha dicho Blanca, gracias, Blanca. Blanca. Es la voz que hace. Aquí la que cambia los nombres soy yo, chicos. Así que no me quitéis el puesto. Que pero si una son cosa cuatro que píxeles. Me sale genial. Claro, entre el palito de la I y el punto, hombre. Bianca Blanca son 4 píxeles. No cuenta eso. Es que en italiano queda mejor. Dani tiene resaca todavía. No habéis dicho lo que hicisteis, ¿eh? Me parece muy mal. Así pues que... lo que hacen los hombres de bien. La gente que empieza a trolear. Ya habrá tiempo para saber qué hace cada uno dentro de unos cuantos meses, cuando lleguen los calores. En fin, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí. Como siempre, que os esperamos el próximo martes. No faltéis, que pasamos lista. Y adiós a tutti. Chao. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meripodcast, el podcast de Meristation. Oye, ¿pero me habéis visto en La Sexta o qué? Te hemos visto. Tío, te voy a quemar las putas gafas. Te voy a quemar la pasta, el tío gafapasta. No te hemos visto. Yo estaba viendo el trailer de GTV. Parece Woody Allen el color. Oye, pues se dice que Bianca quería verte la tablet en vez de la gamer. El iPad, dices. Parece Woody Allen. Oye, escúchame, Relaño. Quítate las gafas. Relaño. ¿Qué pasa, Alex? Que me he probado un chiste. Me he probado un chiste esta semana. Venga, venga. Dice que entra un gangoso a una zapatería. Y dice, ¿me pone una zapatilla? Y dice, ¡puma! Y dice, ¡venga ese cigarrito! Dios, Albert, es viejo de cojones, ¿eh? ¡Es viejísimo! ¡Joder!